Bueno, tenemos la visita de nuestra querida Anita Cecilia López, y ella viene, como ustedes la conocen ya, desde la Asociación Brahma Kumaris, en la sede Quito. Entonces, queremos comentarles a ustedes que el día 21 de junio se ha escogido por 178 países miembros de la ONU como la ocasión de festejar el Día Mundial del Yoga, uniéndose de esta forma a la celebración solsticio del yoga creado por Brahma Kumaris y Naciones Unidas. Bueno, entonces de esta manera, obviamente este organismo reconocido por sus causas altruistas de unión y preservación de la vida, de la paz en el planeta, ha planteado importantes temas, como por ejemplo, cómo nutrir nuestro ser, cómo equilibrar nuestro yo en un mundo de constante cambio. ¿Cómo podemos situarnos en un lugar de constante alegría interior para de este modo cultivar la tranquilidad? Estos programas a nivel mundial, amigas y amigos, son objetos de la misión de Brahma Kumaris. Entonces, lo que se propone es una especie de viaje personal para recordar ser amables con nosotros mismos, ¿no? Es decir, cambiar esa actitud que muchas veces tenemos, pero yo quisiera que sea Anita quien nos cuente, quien nos invite realmente, porque claro, decimos, ¿cómo podemos ser amables con nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo nos piden tiempo para nosotros si estamos en conflicto, si no hay dinero, si no hay empleo, si no hay salud? Es decir, no, no, no, no, todo. Si usted se pone a pensar, casi tenemos un no Constante. infinito y constante. Sí. Hablemos de eso. Bueno, Bienvenida muchas siempre, Anita gracias. Cecilia. Gracias, mi querida Gracias. Te Luchita. Es escuchamos. un gusto y un privilegio Muy y un amable, honor gracias. estar aquí siempre con ustedes, dando un mensaje de paz siempre, ¿no? Porque por eso se llama Universidad Mundial de la Paz, Brahma Kumaris, porque estamos ligados a tener la mejor expectativa de vida, ¿no? Calidad de vida, que nos la damos nosotros mismos cuando estamos conectados con nosotros mismos. Esa es la diferencia de vivir como asfixiados en dolor, que vivir con nosotros mismos en una paz y armonía constante, que parece más que difícil, Sí, porque ¿no? el mundo está tan cambiante y tan acelerado en cambios negativos, que debemos realmente tener una conciliación con nosotros constante. Así como el mundo cambia constantemente, nosotros también debemos estar constantemente con nosotros, dándonos el amor más grande, un amor incondicional. ¿Y qué quiero decir con eso? Realmente estar tan atentos a lo que procesamos en la mente, que todo lo que pase en el día sea mágico, sea maravilloso. Aunque no tenga dinero, aunque no tenga un trabajo, por lo menos preservo mi paz, ¿no? Preservo mi paz, pero en esa conciencia de que estoy haciendo algo muy importante, muy provechoso para mí mismo. La importancia de estar en paz es bien importante y yo creo esa paz. No me da el gobierno, no me da la gente, no me da mi esposa, mi esposo, sino yo. Y en esa paz podemos crear una vibración diferente para nosotros mismos, tener la opción de ver más claramente posibilidades de crecimiento espiritual. Ahora bien, el yoga para muchas personas es considerado como simplemente un ejercicio. Pero bueno, sabemos que el yoga va más allá de eso. ¿Qué es el yoga, Anita? Bueno, no, te puedo hablar de mi propia experiencia. El Raja Yoga o Raya Yoga, que le llamamos, es una disciplina que nos permite tener diálogos con nosotros mismos constructivos. Raja o Raya quiere decir el rey, el soberano de los sentidos, el soberano de mi propia vida, el rey de mi vida. No estoy a merced de los demás, sino que soy realmente. Tengo la capacidad de medir todas mis fortalezas para mi beneficio y para el beneficio de los demás. Entonces, muy probablemente no me equivoco en tomar las mejores y sabias decisiones porque estoy conectada conmigo misma. Estoy haciendo lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que me satisface y lo que me hace feliz. Porque ser feliz realmente es escoger uno mismo, la posibilidad de enrumbar mi día constantemente. Esa palabra para nosotros es bien importante, constantemente de la manera más equilibrada, más tranquila, más pacífica, porque estoy gobernando mis sentidos y estoy gobernando yo el alma, gobierno mi mente, porque la mente es bastante traviesa. Claro. Y nos contamos cuentos y nos vamos al pasado y vamos teniendo diálogos completamente destructivos con nosotros mismos, porque no tenemos esa capacidad de darnos tanto amor y de tener diálogos constructivos con nosotros mismos diariamente, constantemente, porque esa es nuestra labor ahora, tener esa conciliación con nosotros y saber que todo lo que pasa es para mi bien. Incluso lo que nos está pasando ahora en el Ecuador va a ser para el bien si es que yo decreto y afirmo que va a ser para el bien, si tengo fe en mí misma y tengo fe en Dios, porque eso es bien importante. Si no, estoy como una hoja al viento, voy por acá y voy por allá, sin expectativas, con desilusiones, con tristezas, con amarguras, y no estoy construyendo nada bueno para mí. Bien, ahora tenemos esta invitación. Ya lo habíamos dicho, el 21 de junio ha sido escogido por 178 países, miembros de la ONU, como la ocasión de festejar el Día Mundial del Yoga. Y en estos días también en el mundo andino se celebra el Inti Raymi con rituales, con pambas mesas, con música, en fin. Háblanos de esta invitación que nos estás haciendo, qué es lo que debemos esperar de esta invitación. Con mucho gusto, gracias, Bachita. El día 21 está decretado el Día Internacional del Yoga, pero como el 21 es viernes, o sea, mañana, la gente no puede asistir, hemos opcionado el día 22 para poder presentar en la casa de nosotros, en la casa de meditación, en el río Coca y San Cristóbal. Es Isla San Cristóbal 4441 y río Coca. Vamos a presentar las dinámicas que nos llevan justamente a la conciliación que estaba yo exponiendo hace un poquito. Cómo conocernos mejor, qué hacer con nuestros pensamientos, qué ayuda da la meditación Raya Yoga, porque es yoga es unión o recuerdo. Y rey es Raja, rey. Me acuerdo que soy un rey de mi vida, de mis pensamientos, y también recuerdo al Padre Supremo. Entonces son dos cosas que van juntas. Esa es la meditación que nosotros estamos siempre practicando constantemente, recordando que somos seres espirituales, seres de luz, seres de paz, de amor, y repitiéndonos. Así como nos repetimos negativamente muchas cosas, nosotros hacemos en positivo para cooperar con el mundo, para ayudarnos y ayudar a los demás. Bien, ¿eso tiene un costo, Anita? Estamos con casa abierta el día lunes, sábado 22 a las 10:30 de la mañana. Estamos con varias dinámicas que competen a la meditación Raya Yoga, que es el virtuoscopio, el alma, el diamante, saber que es un diamante el alma, ¿no? Que tenemos que pulirlo con la meditación, el ciclo de vida, la meditación Raya Yoga y el árbol. Entonces son dinámicas que nosotros tenemos como para explicar al público de qué se trata este conocimiento espiritual que nos lleva a conciliarnos mejor, a entendernos mejor, a tratar a nuestro propio ser con mucho respeto, con consideración. Mil gracias, Anita, por estar con nosotros. Entonces, nos vamos a insistir en esta cordial invitación para celebrar el Día Internacional del Yoga, decretado por Naciones Unidas. Este sábado 22 de junio, desde las 10:30 hasta las 13:00, 1:00 p.m, las dinámicas a presentarse pues serán Virtuoscopio, El Alma Diamante, El Ciclo de la Vida, Meditación Raja Yoga y El Árbol. Usted puede asistir a la isla San Cristóbal, 4441 y Río Coca. Voy a darles un par de teléfonos, por favor anótelo. 2548-46, 2548-46 y el celular 08-82-76-09-26. Les repito, 0982-76-09-26. Bien, es un encuentro importante entonces este día, sábado 22 de junio, desde las 10:30. Gracias, Anita, Cecilia, por muchísimas estar con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vamos a la música, nos vamos al corte y volvemos con más. Muchísimas gracias.